Sección 24 de Páginas Sevillanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Páginas Sevillanas, de Manuel Chávez Rey. Capítulos 70 a 72. 70. El cura de Triana. Los viles españoles, afrancesados, ya han recibido el premio de sus cuidados. A pie caminan y aguardan por momentos ver su ruina. Copla patriótica. En febrero de 1810, Sevilla se encontraba bajo el poder de las tropas imperiales que cometían en la ciudad los mayores desafueros, burlándose descaradamente de las capitulaciones ajustadas, conduciendo diariamente al patíbulo a cuantos hacían el menor esfuerzo para contribuir a romper aquel ominoso yugo. Henchidos de rabia y de coraje estaban los pechos de los verdaderos patriotas y con el mayor sigilo preparaban una conspiración terrible que, de no haberse malogrado, quizá hubiese hecho a Sevilla teatro de los episodios más gloriosos y sangrientos. En tales circunstancias, y cuando más acalorados estaban los ánimos, repartiéronse a las personas de la población convocatorias en las cuales se invitaba a los devotos para asistir a una gran función religiosa que habría de celebrarse el domingo 25 de marzo en la parroquia de Santa Ana para dar gracias al cielo por la feliz venida al trono español de su majestad José I. La sorpresa y el enojo que semejante impreso produjo pueden figurárselos nuestros lectores. Y subió de punto la indignación al saberse que ni las hermandades ni el clero de Triana habían autorizado semejante conducta y que todo era obra de un cura de la iglesia de Nuestra Señora de la O, quien, no sabiendo cómo atraerse la gracia del intruso, tuvo aquella idea imprudente y digna de la mayor censura. Don José Areijas, que así se llamaba el presbítero afrancesado, no llegó a amedrentarse por la actitud de todos los trianeros, y contando con la defensa de los invasores, desoyó cuantas reflexiones algunos amigos llegaron a hacerle, y el día anunciado por la convocatoria dispuso con la mayor actividad cuanto era necesario para la función religiosa aplicada al buen hermano de Napoleón. Serían las 11 de la mañana cuando numerosos grupos de hombres penetraron en el templo y, colocándose con el mayor disimulo en varios puntos, aguardaron a otros muchos que poco a poco fueron entrando. Y al comenzar la misa, las naves de la iglesia de Santa Ana se veían completamente llenas, no de aquel público devoto y tranquilo que diariamente asistía a los cultos, sino de una muchedumbre inquieta y nada pacífica, cuyos rostros no eran, a la verdad, muy sosegados. Continuó la misa en el altar mayor sin que nada de particular ocurriera. Lanzaba el órgano sus notas armoniosas, entonaban los ochantres sus continuas salmodias, y cuando la música y los cantos terminaron, apareció en lo alto del púlpito el cura Areijas, quien, después de los latines de ordenanza, dio principio al sermón que ya tantas veces habría preparado. ¡Qué sermón aquel! ¡Qué palabras, qué párrafos, qué pensamientos aquellos! Trataba de probar el buen padre de almas que a los ojos de Dios era muy agradable el reinado de Pepe Botella, que la felicidad de España dependía de los invasores, y condenaba la guerra que se les hacía, aplicando los dictados más injuriosos a los que él llamaba traidores e ilusos empeñados en rechazar los que el cielo había destinado para ser nuestros amigos y leales hermanos. A medida que avanzaba en su discurso, excitábase el cura Areijas y manoteaba entusiasmado. Ora extendía los brazos, adoptando trágicas actitudes. Ora pateaba con furia y alzaba al cielo los ojos vivos y chispeantes. Y ora, en fin, apretando los puños, descargaba fuertes golpes sobre la baranda del púlpito. Guardaba el concurso profundo silencio. Pero cuando más embebido y fuera de sí estaba el padre, escucháronse de pronto estas palabras, que nadie supo de qué lugar del templo salían. «¡Embustero!», dijo la voz con acento terrible. «Eso es profanar la cátedra del Espíritu Santo». Entonces estalló la tormenta que hacía largo rato estaba contenida. Por doquier se oyeron gritos y protestas. La gente corrió buscando la calle. Unos se atropellaban, otros se dirigían a encontrar el cura, muchos mostraban armas, y cuando mayor era la confusión, el escándalo y el alboroto, sonó un disparo en la plaza, y apareció enseguida en el templo un escuadrón de dragones franceses quienes dispersaron a sablazos los grupos, cerraron la iglesia y escoltaron al cura antipatriota para librarlo de las iras populares, terminando así aquella función religiosa en mal hora organizada por el atrevido presbítero. 71. Entrada del rey intruso. El que veis, sevillanos, es el justo, es vuestro amable rey Josef I, cuyo semblante plácido y augusto muestra que, corazón grande y sincero, ver su pueblo feliz solo es su gusto, pues dirige a este fin todo su esmero. A. Lista. Una página de la historia de nuestra ciudad vamos a recordar aquí, página triste para los buenos patriotas de otros tiempos y alegre para los ejércitos del capitán del siglo que invadieron nuestro suelo, dejando en él eterna memoria. El jueves 1 de febrero de 1810 entraron en Sevilla los franceses después de haber cometido todo género de excesos en los pueblos de la provincia. Cuando las tropas imperiales se acercaban a la población, el paisanaje, alborotado, recurrió a las autoridades en demanda de auxilios para preparar una defensa heroica contra los invasores, pero lo mismo el capitán general que el asistente y que el cabildo eclesiástico procuraron calmar la laudable efervescencia del pueblo y por cuantos medios les fue posible impidieron que éste se dejase llevar de sus patrióticos sentimientos. Ansiaban los invasores, escribe el señor Gómez y Maz, verse dueños de Sevilla, y si a ello les incitaba la codicia por la fama que siempre gozó de bella, alegre y riquísima, en la que esperaban hallar una especie de Edén a lo morisco, donde gozar de regalada vida con acrecentamiento de la hacienda, no menos la apetecían como punto estratégico y cuartel general de operaciones en la zona andaluza por la situación topográfica. Maestranza, pirotecnia, fundición, parque de artillería y vía fluvial, unido todo esto a propios recursos, importancia y riquezas. Hallándose los franceses en Torreblanca, una comisión, formada por individuos del clero, de la magistratura, de las armas y de la nobleza, pasó a entenderse con José Bonaparte, proponiéndole una capitulación que librase la ciudad de desgracias y de atropellos. Aceptó el intruso la capitulación, que después fue cumplida con poquísima exactitud, y poniendo en marcha las tropas, entraron éstas en la ciudad a las 11 de la mañana del ya citado primer día de febrero. Los soldados invasores penetraron por la puerta de San Fernando, haciendo alarde de sus fuerzas con esa fanfarronería tan característica de nuestros vecinos del Pirineo. El aspecto de aquellos soldados tan bien equipados y tan arrogantes contrastaba singularmente con el de las pocas personas que acudieron a presenciar su llegada. Al divisarse el coche donde venía José Bonaparte, las campanas de la Giralda lanzaron alegres repiques, disparáronse multitud de cohetes y el ayuntamiento y el cabildo salieron a saludar al intruso al Prado de San Sebastián. El hermano de Napoleón se apeó del vehículo y montó a caballo, colocándose al frente de su estado mayor y marchando precedido de una numerosa escolta de coraceros de la Guardia Municipal. Era aquel día sereno y apacible. El sol brillaba sobre un cielo azulado y transparente. La atmósfera estaba limpia y despejada, todo lo cual contribuyó mucho a dar lucimiento al acto de pisar las calles de Sevilla las poderosas huestes de Bonaparte. Entre los diversos personajes que acompañaban al flamante monarca, a más del general Soult, duque de Dalmacia, del barón Tarica y de Senarmont, venían sus consejeros Aranza, Cabarrús, Solís, Montarco y Meléndez Valdés, el duque de Treviso, el marqués de Río Milano, O'Farrell, Urquijo, Almenara y otros muchos hombres que hicieron importantísimos papeles en aquel tiempo digno de eterna recordación. Toda la lujosa comitiva, vestida con ricos uniformes y rodeada de militar estruendo, pasó por las calles Nueva de San Fernando, Puerta de Jerez, Santo Tomás y Gradas. A la puerta de la catedral, que estaba ricamente adornada, se detuvo José Bonaparte, siendo recibido en el atrio por el cabildo, y después de breves minutos, en los que hubo corteses saludos y graves reverencias, se dirigió al Real Alcázar, donde ya tenían preparado su alojamiento. Era entonces asistente de Sevilla don Joaquín Leandro Solís, quien, deseando captarse las simpatías de los invasores, mandó colocar en los puntos más céntricos de la ciudad dos o tres bandas de música que ejecutaron alegres tocatas, organizando también una profusa iluminación en los edificios públicos y obligando a muchos vecinos a que adornasen las fachadas de sus casas con ricas colgaduras. Aquella misma tarde, las tropas francesas se alojaron en los conventos de San Francisco, Santo Tomás, El Carmen y San Jacinto, y por la noche los soldados imperiales recorrieron las calles en numerosos grupos, promoviendo singular escándalo y alboroto hasta hora muy avanzada. El pueblo de Sevilla contempló lleno de despecho y coraje aquellas escenas y permaneció casi todo encerrado en sus domicilios hasta el nuevo día, siendo muy escaso el número de los que demostraron la menor curiosidad por conocer al monarca, a quien los andaluces dieron el nombre de Pepe Botella. Sin embargo, de esto, el periódico oficial de los invasores, que estaba dirigido por don Alberto Lista, decía lo siguiente al ocuparse de la entrada de José Bonaparte: «Su Majestad ha sido objeto de las más sinceras muestras de respeto por parte del noble vecindario de Sevilla. Es seguro que, a poco que nuestro amable y justo rey permanezca en esta ciudad, cautivará todos los corazones de sus súbditos, a quienes ama como padre, y a quienes solo desea ver felices y gozando de las dulzuras de una paz duradera». 72. La Constitución. Constitución o muerte será nuestra divisa. Si algún traidor la pisa, al punto morirá. Himno patriótico. Las tropas francesas, que tantos estragos causaron en Andalucía, permanecieron en Sevilla desde principios de 1810, como dejamos dicho, hasta mediados de agosto de 1812, y durante este tiempo los invasores cometieron toda clase de atropellos y desmanes, conduciendo al patíbulo infinidad de individuos que defendían con heroísmo la causa nacional. En el mes de abril llegaron tropas españolas para disponer el ataque de la ciudad, lo cual no llegó a verificarse, comenzando en agosto la evacuación de franceses, que sostuvieron un nutrido tiroteo en Castilleja con los vecinos de Triana y con el batallón de Zamora que mandaba el general don Juan de la Cruz Murguerón. El pueblo de Sevilla, viéndose libre de los invasores, se entregó a los mayores transportes de alegría, celebrando iluminaciones, funciones de teatro, conciertos en los paseos, bailes y procesiones, que tuvieron lugar en medio de un entusiasmo indescriptible. Entonces se reunieron las autoridades locales y acordaron publicar solemnemente la Constitución Política, obra de las inolvidables Cortes Gaditanas. Señalóse para este acto el día 29 de agosto, y en él apareció engalanada la ciudad, viéndose las calles ocupadas por numeroso público de todas las clases sociales que se disponían a saludar en el nuevo código una era venturosa y de feliz regeneración para la patria. Aquella tarde, que fue templada y magnífica, salió a las 5 de la casa Ayuntamiento la comitiva que iba a dar lectura a la Constitución, dirigiéndose a un amplio tablado que se había construido en el centro de la plaza de San Francisco. Colocáronse en el tablado el alférez mayor don Lope Olloqui, que conducía el pendón de la ciudad, el jefe político Ruiz del Burgo, el asistente con los señores jurados y el escribano del municipio don Ventura Ruiz Huidobro, quien dio lectura al documento ante una numerosa y compacta muchedumbre. La comitiva recorrió luego las calles Vizcaínos, Mar y Gradas, llegando a la puerta de la catedral, que se había adornado con ricas telas, en la que se encontraba el cabildo. Repitióse ante él la lectura en la misma forma que acababa de hacerse en la plaza de San Francisco, y por último se verificó en el patio de Banderas, donde también se había levantado una tribuna al efecto. 15 días después de la promulgación del código, o sea el 12 de septiembre, se celebró la jura en medio del mayor orden y entusiasmo. Juró la Constitución el cabildo en la sala capitular de la Basílica, y casi al mismo tiempo juró el municipio, el claustro de doctores de la universidad, los magistrados de la audiencia, los cuerpos de la plaza y todas las corporaciones y entidades oficiales, jurando por último el pueblo al siguiente día, domingo 13 de septiembre. Las naves de la catedral se vieron ocupadas por numerosa concurrencia y dio comienzo la función religiosa, con asistencia de las autoridades civiles y militares, que se situaron en unos escaños levantados a la derecha del altar mayor. Este ofrecía un hermoso golpe de vista, se hallaba iluminado profusamente y con el aparato de las grandes solemnidades. Comenzó la misa cantada y a la mitad de ella el escribano Ruiz Huidobro apareció en el púlpito, llevando en sus manos un ejemplar de la Constitución, el cual leyó en voz alta para que de todos fuese oído. El canónigo Maestre, terminada la lectura, pronunció un sermón encareciendo las ventajas que a la patria traería el nuevo código, de quien hizo grandes elogios, concluyendo su plática, que fue por cierto muy elocuente, recomendando al pueblo la obediencia a la obra de los legisladores gaditanos. Terminada la misa, se adelantó Ruiz del Burgo, como jefe político que era de la ciudad, y dirigiéndose a la multitud que ocupaba el templo, pronunció estas palabras. «Juráis guardar y observar la nueva constitución política, publicada por la regencia y sancionada por las Cortes Generales que se os acaba de hacer presente?» «Sí, juramos», contestó la multitud. «¿Juráis conocer y defender a vuestro rey, el señor don Fernando VII, que Dios guarde?» «Sí, juramos», volvieron a responder todos. Entonces las campanas de la Giralda comenzaron sus alegres repiques, los cañones hicieron salvas y el cabildo entonó el Te Deum, dando fin la ceremonia cerca del mediodía. ¿Quién hubiera imaginado entonces que el nuevo código que con tanto regocijo se acogía iba a ser causa de tan hondas perturbaciones para la nación? Fin de sección 24.